Hola, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en esta hora para transmitirles los principios teosóficos, los ideales que trata de poner en práctica un teósofo y las actividades de la Sociedad Teosófica, que como ustedes recuerdan está aquí en Buenos Aires funcionando en el pasaje Florencio Balcarce 71, esto es a la altura de Rivadavia al 4900. Hoy vamos a incursionar en uno de nuestros objetivos que yo voy a enunciar nuevamente para ustedes, pero antes quiero presentarles a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Orlando Escribano. Hola, Orlando, y muy bienvenido. Hola, Nora, ¿cómo estás? Muy bien. Contenta. Buenas tardes a todos, ¿no? Sí. Decía que contenta de que estés con nosotros para que incursionemos en esto muy específico del segundo objetivo, que en algunos de cuyos vericuetos vos te has metido bastante, sí, y podemos conversar y hacer participar a los oyentes sobre esto. ¿Cómo no? Yo les voy a recordar los objetivos de la sociedad. El primero es formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. El tercero es investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Y el segundo, que es al que nos vamos a referir hoy, habla del estudio comparativo de religión, ciencia y filosofía. Este segundo objetivo, Orlando, siempre, cuando lo consideramos en las reuniones en la Sociedad Teosófica, podemos enfocarlo desde dos puntos de vista. En la comparación entre religión, entre ciencia y filosofía, o en la comparación entre las religiones, las distintas ramas de la ciencia y los distintos sistemas filosóficos. ¿Vos qué opinas de esto? Bueno, se habla de estos tres objetivos en la medida en que son los tres medios en que generalmente el ser humano utiliza para arribar al conocimiento de la realidad, a las respuestas de todas sus inquietudes, como ser existencial. Las ramas del conocimiento, justamente, es un trípode formado por la ciencia, la filosofía y la religión, que evidentemente son aspectos que tiene el ser humano dentro de su complejidad, por lo cual alguno de estos medios le facilita más o menos el arribo a satisfacer algunas de sus necesidades, ¿no? Sí, vos tocaste justamente el punto de la complejidad del ser humano, que la teosofía brinda herramientas increíbles para poder penetrar en ese mundo misterioso, que es tal vez más misterioso que ir hacia el exterior a ver qué pasa con los planetas y cómo funcionan las leyes del universo, ¿verdad? No, evidente. Lo interesante de este tema es que el enfoque que le da la teosofía a la cuestión del conocimiento no es un enfoque académico. Es decir, no, la teosofía no pretende competir con los estudios académicos sobre las distintas ramas del conocimiento que hemos hablado, sino buscar lo que hay más allá de la apariencia y de la forma, ¿no? Claro. Ir siempre a la esencia, al núcleo. Pero volviendo al asunto de la complejidad, a veces pareciera que es demasiado complejo y que uno no va a alcanzar a abarcarlo, ¿verdad? Porque hay demasiadas cosas. Cuando uno trata de penetrar en el interior del ser humano, encuentra un mundo de maravilla y de misterio. ¿De qué se vale uno para empezar a desentrañar esta maraña de cosas de las que estamos compuestos? Bueno, cuando uno está interesado en un tema, la actitud propia del ser humano y la actitud que hace avanzar la civilización y la cultura es la investigación, ¿no es cierto? Es decir, a uno le interesa una cuestión, le interesa resolver un problema e investiga al respecto. Esa actitud propia del ser humano la ha hecho ir evolucionando y avanzando a través de las civilizaciones y de los tiempos. Las grandes cuestiones del ser humano están relacionadas con el mundo que lo rodea, con su propia realidad, tanto interior como exterior. Y allí ya entra todo el mundo de los sentimientos, de las acciones, del pensamiento, ¿no es cierto? Por eso es tan complejo. Por eso es complejo. Muchas veces se denomina al hombre como el microcosmos del macrocosmos. ¿Y cómo puede ser que esté dentro de un individuo representado toda la magnitud de un macrocosmos? ¿Cómo lo enfoca eso la teosofía? Bueno, esa es una enseñanza tan vieja como la humanidad. Es decir, que el hombre está hecho, como dice alguna escritura sagrada, a imagen y semejanza. Y que, en definitiva, cuando uno se da a esta tarea de investigar, cae en cuenta de que si busca en lo exterior las respuestas a sus inquietudes, el exterior es infinito, el mundo es infinito. En cambio, en algún momento le viene del interior de sí mismo una respuesta, se abre una ventanita, le llega una luz que le dice: la respuesta está en tu corazón, la respuesta está en ti. Digamos que el interrogante y la respuesta vienen de adentro. Así en es. Ese mundo es complejo y misterioso, surge la inquietud y también están los elementos para encontrar la respuesta, ¿no? Generalmente, sobre todo como está diseñado el conocimiento externo, uno se acostumbra a acumular datos y a buscar, sobre todo con las ventajas de la tecnología hoy en día, que quiero conocer el significado de una palabra, busco un diccionario en internet, quiero penetrar en otro asunto y enseguida tengo respuestas. El problema es que el individuo no tiene esas respuestas tan rápidas y completas. Hay que bucear, hay que ver. Primero, tal vez, depende del hambre que tenga el individuo por conocer y conocerse a sí mismo, y formular la pregunta con claridad. Porque creo que todos hemos pasado por la etapa en la que sabemos que estamos buscando algo, pero no exactamente qué. No, sí, es evidente. Lo cierto es que vos has mencionado un factor humano que es decisivo en esta búsqueda, que es la sed, el conocimiento, lo que hace que lo que nos mueve, más allá de satisfacernos con respuestas fáciles o con lo que se nos ha enseñado desde la cuna, la tradición, la familia, la sociedad, la cultura en la cual hemos nacido, ¿no es cierto? Y no darnos cuenta que a veces esa enseñanza es un primer acercamiento, que si uno comienza a bucear en esas mismas enseñanzas de su propia tradición, se encuentra con una verdad más profunda. Y en una búsqueda universal de esa verdad más profunda, la va a encontrar no solamente en su propia tradición, sino en todas las tradiciones, en todas las épocas y en todos los lugares. De ahí que el segundo objetivo hable de un estudio comparativo de religiones y ciencia y filosofía. Este objetivo está señalando la ley de investigación, es decir, profundizar en el conocimiento de estos tres aspectos magnos del conocimiento del quehacer humano. Y esto implica, esta libertad de investigación implica un requisito indispensable, que es la libertad de pensamiento. Por supuesto. Y la amplitud de pensamiento, es decir, despojarse de todo el aparataje que con el cual hemos estado sobreviviendo, para liberarnos en una búsqueda completamente libre, con una mente amplia, sin prejuicios, ¿no? Sin posiciones tomadas de antemano, antes de hacer la investigación, ¿no? Claro. Yo destaco siempre el hecho de que la teosofía se ofrece como una doctrina y no como un dogma. Está aquí para ser considerada, para ser analizada, para ver si uno la adopta, pero no como algo cerrado que yo tenga que aceptar, sino como algo vivo que tengo que aplicar a mi vida. Bueno, ahí es donde se puede notar el aspecto científico que uno debe tener ante su propia existencia, en el sentido de aplicar rigurosamente las leyes de la razón y las leyes de las leyes científicas que nos dicen que toda verdad debe ser corroborada y comprobada, ¿no es cierto? No solamente por uno, sino por generaciones de investigadores, con lo cual surgen las grandes leyes, ¿no es cierto? O las grandes verdades, que tampoco son definitivas, que van cambiando. Van cambiando, exactamente. En la medida en que uno sigue profundizando y encuentra elementos que van cambiando toda la cuestión. Claro, se van conociendo nuevos aspectos y uno lo va relacionando y lo va completando y lo va armando, ¿no es cierto? En esto de investigar, el segundo objetivo especifica el punto de la religión específicamente, ¿no? Y muy a menudo se surge del público en general, de alguien que se acerca a la sociedad teosófica por primera vez, la pregunta, ¿es la teosofía una religión? No, específicamente en el sentido, sobre todo que en Occidente se da a la palabra religión, podemos decir que no. Ahora, una vez que entramos en la investigación del tema y hacemos todo este estudio comparativo y buscamos lo que hay detrás de las apariencias, podemos llegar ahora a otro tipo de conclusión ya más abarcativa, ¿no? Claro. Tal vez tengamos que hacer, si vamos a entrar en la parte del estudio de las religiones del segundo objetivo, podríamos hacer la distinción entre religión e institución religiosa. Por supuesto. La parte que da el mensaje vivo y puro que el avatar trae en una época determinada al mundo, y lo que después los hombres construimos alrededor de eso, que tal vez con la buena intención, sin lugar a dudas, con la buena intención de mejorarlo y de hacerlo accesible, le vamos poniendo trabas, vamos construyendo paredes a su alrededor que impiden la comprensión del mensaje genuino, ¿verdad? Sí, es así. Hay una realidad que es muy fácil comprobar. Si vemos las distintas humanidades, razas que hay sobre el planeta, vamos a ver que nos distingue el color, el idioma, la cultura que traemos, la altura, la gordura, cualquier cantidad de condiciones. Pero cuando rascamos en lo que hay detrás, vemos que todos tenemos una misma esencia humana. La sangre es roja, los deseos, los sentimientos, los pensamientos, que están en lo profundo, se distingue de la apariencia. En la apariencia somos todos distintos. Y con las religiones pasa lo mismo. Tiene en la faz de la apariencia, que es como un ropaje exterior, y que lamentablemente es lo primero que nos separa y nos divide. Lo que uno rechaza, lo que es distinto, ¿no es cierto? Y dentro de ese ropaje hay una enseñanza que es un primer acercamiento, es como una escuela donde uno va a primer grado y escucha un primer nivel de palabras y de conceptos elementales para ir preparándole a niveles superiores, ¿no es cierto? En el tema es exactamente lo mismo. Cuando comenzamos a investigar sobre este tema, vamos a ver que en todas las tradiciones hay distintos niveles hasta que encontramos un nivel interior que es el nivel donde resuena la misma enseñanza en todo el mundo, en toda época y en todo lugar. Es lo que dejaríamos para el segundo bloque, tal vez, el hecho de qué hay, qué cosa se repite o qué cosa es la esencia y la base de todas las religiones que sea la misma en todas ellas, ¿no? Lo vamos a ver en nuestro segundo bloque. ¿Cómo no? Thank you. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Retomamos. ¿Cómo no? Y dijimos que íbamos a tratar de responder o de tratar de ubicarnos en el hecho de si hay un punto de contacto entre todas estas religiones, entre todas las religiones conocidas, y si tienen la misma base, si parten de la misma base. ¿Podríamos tal vez remontarnos la existencia de las escuelas de los misterios y qué necesidad hubo de instituirlas como para llegar a contestar esto? Sí, cómo no. En la antigüedad, en general, dentro de la historia de la civilización humana, hubo periodos en donde la investigación, sobre todo la búsqueda espiritual, podía ser libremente emprendida, y otros periodos de oscurecimiento, donde por circunstancias políticas y por intereses determinados se perseguía a los buscadores de la verdad, ¿no? En la antigüedad existían unas escuelas donde se realizaban ciertos ritos y ciertas ceremonias, generalmente para agasajar algún hecho histórico o mitológico relacionado con dicha civilización, y que daba pie a que se dieran ciertas enseñanzas sobre el ser humano, el mundo y la divinidad. Es decir, que en todas las épocas los hombres estuvieron buscando respuesta a las mismas preguntas. Claro, porque el ser humano siempre se va a preguntar quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, sí. Qué sentido tiene mi vida. Sí. qué sentido tiene la muerte. Claro. Generalmente los autores que abordan el tema de la religión desde un punto de vista académico parten siempre del temor y del miedo. El miedo a la muerte es el que hace la búsqueda. Entonces es el que hace que el ser humano realice sacrificios para ganarse el favor de determinada divinidad, etcétera. Cuando en realidad todo eso eran artificios exteriores que servían para guiar a las masas, a que se despierte en ellas el deseo de un conocimiento más profundo. De allí que todas las civilizaciones tienen sus mitos, todas las civilizaciones tienen sus leyendas, y todas las tradiciones manejaron un sistema amplio de simbolismos. Todas estas cosas servían para ir presentándonos respuestas a todas las cuestiones que planteamos, para la cual íbamos a estar preparados a responderla de acuerdo a nuestro grado de evolución. Claro, es como si estuviéramos tratando a niños en una escuela. No le podemos dar álgebra avanzada a un niño de primer grado que está aprendiendo a sumar y restar. Pero sí se lo podemos dar a un alumno de secundario que ha manejado una serie de operaciones y de sutilezas en las matemáticas que está preparado para recibirlo, ¿verdad? En el mundo de las preguntas internas pasa lo mismo. Empieza con una pregunta que pareciera infantil, pero a medida que el hombre va encontrando las respuestas, va profundizando la pregunta, toma más sentido, es más significativa. No, y además que el conocimiento conlleva una responsabilidad y un peligro, cosa que podemos ver en ciertos hechos que ocurren en nuestra sociedad actual, ¿no? Mundial y local. Tiene un peligro el conocimiento, porque si al que no está preparado, al que no tiene forjado su carácter, al que no tiene una mente clara para evaluar lo que es perjudicial o no para uno y para los demás, se le da herramientas para un autodesarrollo que son, en definitiva, mal utilizadas, pueden ser muy perjudiciales. Claro, claro. Es como que los tiranos del mundo, como dicen que suele suceder, tengan acceso al secreto de la bomba, ¿no? Sí, que puede destruir el mundo. Claro. O bajando un poquito el ejemplo y siguiendo con lo de los niños, si pones un arma en la mano de un niño que no sabe que va a causar daño o de qué manera la puede usar, ¿no? Cosa que vemos. Hay que poner un juguete en esa mano porque no está preparada todavía, no ha desarrollado el sentido de la responsabilidad, ni su pensamiento se ha ido intensificando como para distinguir el peligro. Después que la esencia de lo que se halla detrás de la enseñanza tiene un carácter tan elevado que siempre ha sido considerada sagrada por toda la humanidad. Sí. Y entonces lo sagrado requiere un respeto y una actitud muy particular, una actitud de humildad, una actitud de falta de orgullo, una actitud de aprendizaje, de entrega. Y ausencia de fanatismo. Esa actitud se va desarrollando en el ser humano a medida de sus necesidades y a medida que aquellos que los enseñan o los guíen ven que se despiertan en el ser humano las cualidades requeridas para ir dando enseñanza ya un alimento un poco más fuerte, ¿no? Claro, que la simple leche. Claro. No solo para satisfacer, sino ya para nutrir una cosa diferente. Evidente, porque nos puedes destruir. De ahí tenemos dichos, creo que en todas las escrituras está el dicho que se repite tanto, que de los evangelios, de no tirarles perlas a los cerdos, sí, ¿no? Porque no solamente pueden destruir las perlas o rebajarlas, sino destruirnos. Claro, se volverán contra ti, dice la frase bíblica. Sí. Ahora estas enseñanzas que se daban en las escuelas de los misterios tenían un carácter exotérico y un carácter esotérico. Vos ya te empezaste a referir a esto, ¿podemos profundizar un poquitín? Claro, lo exotérico está dado con todo lo que es exterior, y lo exterior generalmente está ligado a lo que se considera lo fundamental de la religión, por lo menos desde un punto de vista académico, que es la ceremonia, que es el rito, que son todas esas costumbres que son llevadas a través del tiempo, perpetuadas, pero que llevan implícito el acceso a algo más interno, que es la que nos puede dar la respuesta a nuestras inquietudes, ¿no? Hay una cáscara, eso es lo que vemos. Siempre vemos, cuando nos arrimamos a alguien, vemos la cáscara. Pero detrás de la cáscara hay un fruto, ¿no? Hay el corazón del fruto, que es lo que vamos a advertir que está en todo ser humano y que siempre ha sido el objeto de la búsqueda y el desvelo de la humanidad desde el principio de los tiempos. Hubo una enseñanza universal que, como un gran río, ha alimentado todas las tradiciones a través del tiempo y del espacio. Es como riachos que surgen de una misma fuente. De una misma fuente. El poder arribar a esa fuente, sí, justamente con la investigación. Y adquiriendo en la búsqueda la posibilidad de manejar el simbolismo y de manejar lo que hay detrás del mito, lo que hay detrás de la leyenda, lo que hay detrás de los cuentos. Nuestros padres nos daban enseñanza con cuentitos. Sí. Y uno dice, los cuentitos son malos, son los buenos, Caperucita Roja, no. Encierran algo que hay que descubrir. Algo. Fíjense ustedes el patito feo, por ejemplo, que es lo más evidente, ¿no? Que últimamente está otra vez reproducido en la televisión, en alguna propaganda. Es alguien de distinto a la familia, pero que cuando se desarrolla, claro, es mucho más hermoso, es mucho, claro, más desarrollado, mucho más, claro, preparado. Y sin embargo se lo ve como distinto y se lo ve como malo, como... Y se lo rechaza y se lo aísla, claro, etcétera, ¿no? Entonces estos mensajes que han traído las grandes religiones en el mundo, todas ellas han traído una nota característica de acuerdo a la necesidad de la humanidad en un momento determinado. Entonces, allí aparece un avatar que transmite ese mensaje de todas estas maneras que vos explicabas y que dan esa nota clave para seguir que esa civilización la lleve adelante un tiempo hasta que con el surgimiento de otra civilización nueva, la nota que se necesite sea otra, para agregar a la anterior, no para olvidar a las otras. Esto es lo que los hombres a veces hacemos con nuestra ignorancia. Surge algo nuevo y olvidamos todo lo anterior. En realidad todo eso tiene que ser incorporado a la base que hemos ido formando con nuestras primeras incursiones en el mundo interior del individuo, ¿no? Por supuesto. Y estas grandes religiones han dado esas notas claves y podríamos hablar de que la cáscara que vos mencionabas, que es la organización externa de cada una de esas religiones, difiere, surgió en distinta época y trajo un mensaje específico, pero que en lo interior, en la base de todas ellas, hay una unidad. Claro, es que distinguir bien entre lo literal y el mensaje que está detrás de lo literal. Claro. Porque en un estudio, una investigación, nos hace advertir que en todas las tradiciones hay como una revelación. Hay como que seres superiores al ser humano de ese momento le entregan al ser humano un saber. Y ese saber es el que es después la tradición. Tradición significa entregar, pasar, ¿no es cierto? Esa tradición se pasa de generación en generación. Cuando se pasa lo exterior, se pasa la ceremonia, el rito, la letra que mata, la religión tiende a solidificarse, cristalizarse. Si no se llega a pasar junto con eso, el mensaje, el espíritu, interior, exacto, el esotérico. Exacto. El mensaje que es la esencia. Y bueno, y ahí vamos a ver que los grandes problemas religiosos son justamente por la ortodoxia, por los fundamentalismos. Es decir, lo que dice la letra. Y cuando hablamos de la letra, hacemos un estudio y decimos, bueno, está bien, a ver, tomemos en nuestra tradición. La Biblia, ¿y cuántas versiones de la Biblia hay? ¿Cuál es la versión auténtica de la Biblia? ¿Quién lo sabe? Hay mucho para indagar ahí. No, cualquier estudioso sabe que así claro, es. Claro, claro. Sabe que hay partes de la Biblia muy discutidas, que hay partes que han sido alteradas, que siempre el ser los humano hombres siempre agregamos, mete la mano para buscar algún interés. Eso se nota tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sí. Y en general es propio del ser humano, ¿no? El rebajar las cosas serias, ¿no? Hasta que no crezcamos por dentro y aprendamos a respetar y enaltecer todo eso, ¿no? Generalmente, algo que no entiendo demasiado, lo bajo a mi altura para no sentirme tan mal. No, porque no responde a mis intereses. Estoy en un estado de evolución donde lo que me interesa todavía es el ruido del mundo, ¿no es cierto? Son los placeres sensuales. Y en consecuencia busco satisfacer eso. No busco satisfacer lo que fue la pregunta inicial. Claro. ¿Quién soy? Se ¿De pierde, dónde vengo? Se ha perdido. Claro, esa primera inquietud, ese primer llamado interno de la necesidad de responder a algo se ha perdido. Claro. Con todo lo que nos apabulla durante la vida común, ¿no? Y esto es experiencia de todos, no necesitamos encontrarlo en ningún libro, ¿verdad? Evidente. Bueno, vamos a dejar un momento y vamos a tratar de responder muchas preguntas que llegaron hasta ahora. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bueno, entramos a nuestro último bloque y redondeamos algunas de las ideas y después pasamos a contestar las preguntas o Como no, como quieras, no hay problema. Bueno, algo con lo que quisiera cerrar. Bueno, por ejemplo, recordar dichos famosos, ¿no? Que las vacas son de distinta color, pero la leche es una, ¿no es cierto? De un solo color. Y recordar algún cuentito que de Khalil Gibran, ¿no? Sí. Cuando nos ponemos a discutir, mi Dios, tu Dios, ese Dios, aquel Dios, ¿no? Él nos cuenta que estaban unos perros paseando y encuentran un grupo de gatos que estaba maullando ante una figura, una efigie de un gato arriba de un paredón. Y los gatos maullaban, se inclinaban, y los perros lo miraban asombrados. Y uno de ellos dice, mirá lo que están haciendo esto. Y el otro dice, pero dejalo, estos tontos se creen que Dios es un gato, no saben que Dios es perro. Es un poco la actitud nuestra, ¿no? Claro. Siempre la nuestro, claro, claro. Nuestro terrenito, nuestra verdad o nuestra tradición es la que tiene la precisa. Claro, no es que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, sino que el Dios está hecho a nuestra imagen y semejanza. Claro. Lo conocido, el temor de salir de ese mundo en el que nos sentimos cómodos, aunque en nuestro oído interno esté sonando esa vocecita que nos dice, más allá hay algo. Pero para llegar a ese más allá hay que cruzar esa corriente que causa temor. Y esto es muy comprensible. Es muy comprensible el abandonar lo conocido por algo que no sé a dónde me va a llevar. Y no sé tampoco si va a ser la respuesta a mi interrogante, ¿no? Es como lanzarse al vacío, solo que el primer paso es el difícil, porque uno se va encontrando con que una vez que lo dio, y va entendiendo las cosas que estaba buscando, surge como una fortaleza interna que lo ayuda a dar ese segundo paso, aunque el terreno sea resbaladizo y estemos al borde de un precipicio y todo lo demás, ¿no? Sí, es así. Es como con el aprender andando y a medida que vamos encontrando, si no respuestas, por lo menos atisbos de lo que podría ser una respuesta, eso nos va fortaleciendo para seguir buscando. No, y después que hay una actitud muy curiosa en la generalidad de nosotros, es que para ciertas cosas que nos interesan en la vida somos capaces de hacer los más grandes sacrificios. Bueno, se nos pone en la cabeza que tenemos que batir un récord, escalar el Everest, y vamos a hacer los 1000 sacrificios corriendo riesgo en nuestra vida para obtener lo más alto en la cima. Pero quizás no tenemos la misma actitud cuando decimos, quiero saber qué hay de verdad en todas estas historias que me cuentan. ¿Qué hay detrás de la famosa meditación? ¿Qué hay detrás de la yoga? ¿Qué hay detrás de lo místico, de la iluminación? Hay que buscar. Y eso implica un esfuerzo. Sí. Porque lo primero, la primera dificultad que se nos presenta cuando entramos en una investigación y así comparativa, es la dificultad del lenguaje. Es decir, toda tradición tiene un lenguaje técnico que está ligado a su propio lenguaje de su época y de su lugar, como ha sido el sánscrito en la India, por ejemplo. Uh-huh. Como lo ha sido el hebreo en Palestina. ¿No es cierto? Como ha sido el árabe en la tradición islámica, como ha sido el griego y el latín en la tradición cristiana. Pero, ¿cuál es la lectura que tenemos que hacer? Hay una pregunta que es muy concreta, que dice, ¿de qué libros nos hablan? De todos los libros sagrados, ¿no? Desde los Vedas. Las escrituras de todas las religiones. Las escrituras de todas las tradiciones. Desde los Vedas, los Upanishads, todos los sutras y todos los comentarios, riquísimos de toda la filosofía hindú, hasta los libros de la Avesta, que son el origen de toda nuestra tradición occidental, la religión de Zoroastro, Zaratustra, la religión de que se dice dualista. Cuando ninguna religión en el fondo es dualista, todas las religiones son monistas en el sentido filosófico, no monoteísta, monista filosóficamente, es decir, creen en una sola realidad, que es el motivo de nuestras búsquedas que hay, que buscamos la realidad. ¿En qué mundo vivimos? En un mundo de apariencia. Las cosas no son como parecen, Uno tiene que buscar debajo de la superficie. Eso es un esfuerzo. Sí. Y cuando nos encontramos, por ejemplo, queremos interpretar los evangelios cristianos, ¿no? Nos damos cuenta que es un lenguaje técnico, que uno tiene que prepararse para acceder a lo que nos quiere transmitir el lenguaje, el mensaje. Porque no hay ni una palabra, ni un párrafo que está puesto ni dicho de casualidad. Piedra tiene un sentido, aceite tiene un sentido, agua dulce tiene un sentido, agua tiene otro sentido, todo tiene un sentido. Yo estoy pensando en comprometerte para más adelante para que profundicemos en cada una de esas cosas. Ahora, Orlando, prepararse para el lenguaje, ¿implica la necesidad de alguien que me enseñe o puedo hacerlo por mí misma? No, yo creo que un estudioso, un investigador, va adquiriendo porque los temas los van atrapando. El tema lo van atrapando. Cuando uno accede a la doctrina de la unidad, que está en todas las tradiciones, accede a través de los medios que tiene dentro de esa propia tradición, queda atrapado, porque es una cosa tan profunda, es una cosa que nos explica lo que nos está diciendo la ciencia, que la escuchamos y es como que no tiene sentido hablar de un mundo donde todo está interpenetrado, donde todo afecta a todo, donde todo es de alguna manera, es una gran vida que se está expresando a través de distintas formas y a través de distintos niveles de expresión. Eso lo dicen todas las religiones. Nosotros tenemos que escuchar la ciencia para que nos diga, y para que nos diga, no, hay un límite donde el ser humano se transforma en su propio creador. La realidad es influenciada por el ser humano. No es que haya una realidad fría y seca exterior. Nosotros formamos parte de esa realidad. ¿Y qué es es lo que forma de nosotros? Nuestra actitud, nuestros actos, nuestra energía, lo que ponemos en nuestra vida, manera de percibir y en nuestro alrededor. Exactamente. Siempre queremos que cambien los demás, pero evitamos cambiar nosotros, ¿no? Sí, hay una frase que dice, la viga en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿no es cierto? Se ven los defectos ajenos, pero los nuestros siempre somos reacios a reconocerlos. Y con esto pasa lo mismo. Descubrir que las religiones todas tienen una base que habla de la unidad de la vida y la unidad del ser humano y la unidad en el universo, es un descubrimiento extraordinario para aquel que ha crecido en el dogma de su propia religión. Y es lo que la sociedad teosófica está tratando de despertar en los individuos a través de este segundo objetivo que mencionábamos al comienzo, ¿no? El estudio comparativo de las religiones lleva a este descubrimiento de lo que vos mencionabas, que el mensaje fundamental es el mismo, con distintos nombres y en distintas épocas. Y eso me parece extraordinario, y si todos los seres humanos pudiéramos entenderlos, las luchas que se han hecho en nombre de Dios en el correr del tiempo se hubiesen evitado o la podríamos evitar de ahora en adelante si lo viéramos con claridad. Y podemos un ejemplo, cuando Occidente descubre las cuartetas, los Rubaiyat de Omar Khayyam, ¿no? Y encuentra un mundo que parece un mundo lleno de sensualidad, muy atractivo, pero muy inquietante, porque no tiene justamente el dato de qué significa el lenguaje técnico cada que está utilizando un sufí como era Omar Khayyam. Cuando él hablaba de vino, cuando él hablaba de taberna, ¿de qué está hablando? ¿La taberna del vino? No. La taberna es el lugar donde todos se reunían, era la escuela donde todos iban a aprender. El tabernero era el maestro que enseñaba y el vino era la enseñanza. Esa interpretación es tan elemental que nos cambia todo el sentido de todas las grandes odas y de todos los grandes poetas que nos dio, por ejemplo, una tradición tan poco conocida como la islámica, que es una belleza en el sentido literario, ¿no? Sí, y así podemos hablar con el resto, porque recuerden que Jesús lo único que hacía era hablar en parábolas. Sí. Y nos decía incluso, para que oyendo no entiendan, para que viendo no vean. No vean. ¿Cómo es esto? Pero hubo una parábola que se preocupó en explicarla. Es la única palabra que explicó, y la palabra del sembrador. Que fue sembrada una semilla en todo hombre al nacer. Cuando nosotros tenemos la llavecita que nos da el acceso al conocimiento de que lo que fue sembrado en todo hombre al nacer es el Verbo, el Logos, Cristo, la luz, que es la luz del mundo, caemos en consecuencia que esa luz está en nosotros. Está en nosotros, no hay necesidad de buscarla afuera. Y nos afanamos mucho y recorremos mucho, y cuando la sed de la que hablábamos al principio se despierta, lo primero que uno hace es salir al exterior a ver qué encuentra, claro. Cuando en realidad es el viaje inverso, ¿no? Es hacia adentro que están las respuestas, pero están tan escondidas por tantas encarnaciones de dedicarnos a cosas que no son valederas en realidad. Nos sirvieron para aprender, nos sirvieron para crecer en un cierto sentido, pero ya es hora de reandar el camino, volverse hacia adentro y encontrar por nosotros mismos las respuestas. De todas maneras, las escrituras y los mensajes que dejaron los avatares son siempre fuente de inspiración. Si tratamos de meternos, como vos decías, por debajo de la letra muerta, por escuchados los cuentos y las parábolas tal como son, dejan una enseñanza, pero si uno trata de penetrar en el simbolismo, la enseñanza es mucho más profunda y lleva a lo que apunta el estudio de la teosofía, que es a una transformación interna. Cuando un individuo entiende parte de una verdad, ya no es el mismo. Y su modo de actuar, aunque se demore en poner en práctica aquello que comprendió, ya no es el mismo individuo y va a tratar de hacer las cosas de una manera diferente. No, por supuesto. Así como no somos la misma persona que entramos con mucho temor a la escuelita de los primeros grados, sí. Y después salimos con mucho orgullo y mucha ostentación de un terciario determinado. Con un diploma bajo el brazo. Con un diploma bajo el brazo. Con esto sucede lo mismo. Con esto sucede de que en esta búsqueda que se nos dice, ¿qué es lo que hay que buscar? Cada cual va a encontrar en sí mismo las pautas que lo mueven a no accionar. Porque en todos somos distintos. Todos tenemos cualidades desarrolladas y cualidades por desarrollar. Algunos en algún sentido, otros en otro sentido. Entonces la búsqueda no es siempre igual. Generalmente hay caminos generales, pautas generales, ¿no es cierto? Pero uno mismo tiene que buscar sus respuestas. ¿A través de qué? Del único camino que tenemos, que es la autorreflexión, que es la calma mental, el que es el apartarse del mundo, entrar un poco en el silencio, para escuchar lo que hay más allá del silencio. Uno le tiene un poco de miedo a eso, pero como decía recién, el primer paso es el difícil. Tenemos 2 minutos para alguna de estas preguntas, a ver si... Hay una pregunta que dice si elevamos la frecuencia leyendo. La lectura puede ser algo mecánico, o algo florido, algo musical, como los poemas de los que hablábamos hace un rato. Lo otro es si... En la lectura lo que ponemos es el interés de poder interpretar lo que estamos leyendo. Es decir, ¿qué es lo que nos deja lo que estamos leyendo? Si somos capaces de, no de tragarnos un libro porque es interesante, sino de leerlo pausadamente y detenernos a reflexionar en cada párrafo importante que para ver qué nos deja, qué nos está queriendo decir, ¿no? Desde ya que la lectura es muy importante, no cabe ninguna duda. Claro, y cuando uno penetra en los temas espirituales, aprende a leer entre líneas. Es decir, primero viene la música de la lectura, cómo las palabras suenan, y después qué es lo que significan y de qué manera lo aplico a mi vida. Pero es que uno encuentra un eco interior. Claro. Por eso es que preferimos a veces determinados autores a otro o determinadas líneas, porque están... Vibran al unísono con nuestra naturaleza. Bueno, ya estamos llegando al final de la audición, lo que es una pena porque han quedado muchas cosas en el tintero, pero yo ya te comprometí para un futuro. Y quiero recordar a nuestros oyentes que todos estos temas que estamos tocando apuntan justamente a que descubramos lo que está detrás de la apariencia para lograr una transformación interna. Y esa transformación es ser cada día más buenos, cada día más justos, cada día más nobles y poder tender una mano y ayudar al prójimo. Muchas gracias por escucharnos y nos reencontramos la próxima semana.